Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, así tan rumbosos y bailongos. Hemos comenzado esta edición que te acerca, como sabes, las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y que te traemos siempre a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa. Y hemos comenzado con la música de El Combo Batanga, conexión madrileño-habanera en este grupo que nos presenta un single como los de antes, con dos caras, cara A y cara B. La cara A es el que la rompe, la paga, y la cara B, lo que acabamos de escuchar, Toca la campana, una explosión de sabrosura afrocubana no exenta de pinceladas funk y también alusión a un clásico del dancehall, Ring the Alarm, en la interpretación de este grupo, El Combo Batanga, con el que abríamos esta edición de Mundofonías. Pues de este disco de actualidad del sello Love Monk pasamos a una reedición, además remasterización de las cintas originales que nos trae el sello Bumpy Soul, muy activo en este tipo de trabajos. Se trata del disco Manicomio Alocha del grupo venezolano Los Dementes. We'll be right back. dedicado a todas las madres de Venezuela. Americano non posso cantare, mi signore dovete scusare. Y con mi tema me siento a trobar, ma io questa sera canto in Italia. Oh, ea, ea, Barquisimeto, ea, ea, ea, ea, en Barcelona. Ue, come on everybody. Guaridu, guambar, morena, una cana, una carope, ambacaira, patambo, patambo, mido, majiro, majiro, majiro, maje, ea, ea, Barquisimeto. Malo, amba kaira, patambo, mido, mahiro, mahiro, mahiro, mahe, amba kaira, oa, oa, de Barquisimeto, oa, oa, oa, oa, de Caraballera. Este disco llamado Manicomio Alocha de Los Dementes se lanzó originalmente en 1967 y ahora se ha reeditado y en realidad también se ha restaurado masterizándolo desde las cintas originales, pero manteniendo todo lo que era el arte gráfico original. Se trataba de un grupo venezolano, Los Dementes, liderados por el pianista Ray Pérez, en este estilo de salsa danzable. Como decíamos, este disco originalmente se lanzó en 1967 y el sello Bumpy Soul está haciendo ahora este tipo de trabajos, recopilando discos muy buscados por los coleccionistas. Como veis, pues tenían bastante guasa estos dementes con esa letra absolutamente loca, no se sabe muy bien qué idioma. Y vamos a continuar precisamente con otra producción del sello Bumpy Soul, otra grabación de los años 60, grabaciones más viejas que el que os está hablando incluso, a cargo en este caso de Mario Allison y su combo. En el disco de Los Dementes, aparte de salsa, son cubano, guajira, un poquito de todo por ahí en esa onda, había guiños también a eso que estaba tan de moda en aquel entonces, el boogaloo, surgido en Nueva York, con ingredientes desde luego afrocaribeños esencialmente, pero también con elementos del soul y del funk. Y precisamente por ahí nos llega un poco la inspiración de este single que edita ahora Bumpy Soul, originario de los años 60, de Mario Allison y su combo, desde tierras peruanas en este caso. El Buga Shake. Seguro. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado aquí en Mundofonías, de sonidos afrolatinos a sonidos polacos, concretamente de la región de Wielkopolska, la Gran Polonia, y de los alrededores del pueblo de Konin, con este grupo llamado Tuleye, con formación de contrabajo, percusiones y voz bastante original, que se inspira en una colección de folclore de esa zona para darle este toque bastante diferente. Como decíamos, eran Tuleye y el disco se llama Chiche Miekska. De Polonia viajamos a Serbia para escuchar la experiencia musical de este grupo de Novi Sad, Alice in Wonderland. Majko, kao Aquí teníamos a Ana Wrubaski y Marco Dinjaski, pareja musical y también en la vida real, con este proyecto Alice in Wonder Band. Desde Serbia, desde la ciudad de Novi Sad, estos músicos y también actores teatrales nos presentan este trabajo, Ricataca. Seguimos con música de la Europa continental, aunque en este caso vamos hasta Italia. Concretamente vamos a la región de Apulia, donde está la localidad de Carpino, relacionada con el renacimiento de la música tradicional del Gárgano. Aquí en Mundofonías hemos puesto la tarantela del Gárgano ya varias veces, con varias versiones diferentes a lo largo de los últimos años. Así que ya os suena a los oyentes habituales de Mundofonías eso de Gárgano. Pero escucharemos otra pieza que no es esa, la tarantela di San Nicandro. Se trata de un grupo bastante grande con varios artistas, 10 en concreto, entre los que está, por ejemplo, Ricardo Tesi, ese acordeonista que nos encanta aquí en Mundofonías. Y el proyecto se llama Chi suona e canta non muore mai. Quien toca y canta no muere nunca. Thank you.

tu vedi hai il tuo posto leide Cingane scodo bene Sagudu Quanta tu vede te fonte E lei a causa di te Con suo gentì Salite a poco te lì A un cuore assai che batti Tare coco guassa te lì Sante cuore con cuore Quanti invece Con cuore sei già di chi ti sta per lì E con cuore ma va da piede con cuore Con cuore puoi a te Pues como veis vamos dando cambios y saltos estilísticos notables en esta edición de Mundofonías. De esos sonidos afro-latinos, afro-caribeños danzables, hemos pasado a músicas inspiradas en las tradiciones europeas y de repente nos plantamos en el corazón de África, pero con este toque también experimental y bien curioso del proyecto Nyati Magi and the Astral Synth Transmitters. Con un disco que ya os adelantábamos hace algunas semanas, Lulanga Tales, y que ya tenemos al completo en nuestras manos. Son dos artistas que se han encontrado en la ciudad de Bruselas, el propio Nyati Magi, procedente del Congo, cantor y tañedor del arpa Lulanga, que da título al disco, y por otro lado el productor, DJ, etc., con el que se debe trabajar muy cómodamente, DJ Sofa. Bueno, pues aquí está esta experiencia. Araceli, no sé por qué te ríes. Esto es muy serio. Bueno, pues aquí está esta experiencia, como decíamos, Nyati Magi and the Astral Synth Transmitter, sonando aquí en Mundofonías. Pues seguimos con otra producción que digamos que nos llega desde Bélgica también, porque la firma DJ Mukambo, que es el alias de Benjamin Tolet, que nos presenta ya la edición tercera de su Global Afrobeat Movement. Esta recopilación de la que hemos elegido una pieza que firma el grupo chileno Neuen Afrobeat junto con Seun Kuti, el hijo menor de Fela Kuti, considerado el padre del Afrobeat. Con ellos también está en esta pieza el maliense Cheik Tidiane Seck, la pieza original de Fela Kuti, Opposite People. We'll be right back. anywhere they play. Anywhere they go, them go show themselves. Opposite people, anywhere they play. Everywhere they play, them they show themselves. Opposite people, everyone they dance for enjoyment. Everyone they talk for communication. Everyone they hear for ideology. Everyone they think of in progress. Everyone they dance for enjoyment. Everyone they hear for ideology. Everyone they talk for communication. Everyone they think of in progress. Na, look him, he won't show himself. Opposite people, I say, look him, he won't show himself. Opposite people, I say, look him, he won't show himself. Opposite people, I say, look at the thing, he won't show himself. Everyone they dance, him go push, everyone they talk, him go shout, everyone they hear, him go drink, everyone they think, him go sleep, everyone they dance, him go push, everyone they talk, him go shout, everyone they hear, him go sleep, everyone they think, him go drink, everyone they dance, him go push, everyone they talk, him go shout, everyone they hear, him go sleep, everyone they think, him go drink, everyone they dance. Everyone to hear, everyone to think, he go see, he won't show himself. They won't show themselves. They won't show themselves. They won't show themselves. They won't show themselves. They won't show themselves. Opposite people. Opposite people. Opposite people. They won't show themselves. Se trata de una pieza que firma el grupo Neguen Afrobeat desde Chile, junto con Seun Kuti desde Nigeria y Cheikh Tidiane Sek desde Mali, dentro de esta recopilación Global Afrobeat Movement Volumen 3 que realiza DJ Mukambo. Pues de esta conexión entre Chile, Nigeria y Mali, que originalmente se publicó en el EP Neguen Plays Fela, el homenaje de esta banda chilena a Fela Kuti, saltamos sin irnos de Latinoamérica. Y sin abandonar esta recopilación, Global Afrobeat Movement Volumen 3, a Brasil para escuchar a la Abayomi Afrobeat Orquestra. No es orquestra, no está en inglés, es orquestra en portugués. Una formación que a este estilo del afrobeat pues agrega influencias de la música popular brasileña, ritmos como el ijejá, el coco, el afoxé, maracatú y elementos jazzísticos. Nos vamos con esta pieza titulada Eru, cerrando esta edición de Mundofonías, el programa que os traemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras. Recordad, nuestra web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter y en Instagram, y dentro de muy poquito de nuevo aquí en vuestra sintonía favorita. Os dejamos ya con Abayomi Afrobeat Orquestra. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! meio do medo, ser o próprio medo, e perdi o medo no meio de mim. Erubami, Eru, Erubami.